nunca me entristece y solo me alivia el llorar. Todos los días que amanece contigo quisiera estar. Estrellita reluciente de esa nube colorada, estrellita reluciente. Estrellita reluciente de esa nube colorada, estrellita reluciente. Si tienes amor pendiente, tócale la retirada, ya llegó el que anda ausente. Tienda por tienda, todo el mundo tengo andado. Pero nunca yo he encontrado una mujer que sostenga para poderme casar antes que la muerte venga. Gracias por seguir escuchando Radio Universidad Veracruzana. Son las 8:03. Nos vamos al programa La Revista y los dejo en compañía del maestro Carlos Romano Allen. De las flores, yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos esta mañana de jueves 19 de enero desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, a través del 90.5, que es la frecuencia universitaria, y a través también de nuestro portal, de nuestra página de la UV, que es www.uv.mx. Se transmite a todo el mundo el programa La Revista. Aquí en Xalapa seguimos con buen clima, toda la semanita. Este invierno está muy bonito. Y por ahí va a entrar un frente frío para el domingo, un nortecillo, que no va a ser gran cosa y de muy corta duración. Así que así nos estamos llevando enero, tranquilamente. Bueno, pues el reparto de responsabilidades para el día de hoy correrá a cargo, como siempre, en primerísimo lugar, el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, encargado de la consola de audio y también el musicalizador oficial de la revista. Agradecemos la participación de diferentes formas aquí en el programa de Lupita Páez, a quien saludamos con mucho gusto, de Santiago Vázquez, nuestro ángel de la guarda, nuestro técnico. Guevarín también, ¿cómo estás? Buenos días, Francisco Guevara. Armando Ortiz, porque hoy es jueves, y Germán Martínez. Ernesto Colinot, que es el coordinador de aquí de la radio universitaria, y Carlos Romano. Qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios y que usted conoce muy bien como La Revista. Estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. Y también los teléfonos 818-0923, 817-5115 y 817-5117, perdón, el 175115, bórrenlo, porque ese todavía creo que no funciona. Entonces 818-0923 y 817-5117, y los mensajes que recibimos aquí en el programa, pues casi al mismo tiempo los estamos comentando al aire, a través de alguno de los medios que usted escoja, ya sea la cuenta de Twitter o también del correo electrónico o vía telefónica, como ustedes quieran. Importante que retroalimentemos este programa, es decir, que trascienda más allá de la emisión radiofónica y que ocupemos las redes sociales para que ustedes participen. A ver si hoy sale algún revistero de closet por ahí Bueno, son las 8 de la mañana con 10 minutos, las 8 con 10. Hay un tema muy fuerte que fue el acontecimiento de allá de Monterrey, porque a pesar de toda la violencia que vivimos en México y a la cual, pues, lamentablemente mucha gente se está acostumbrando ya a estas noticias, en donde los medios de comunicación de manera profusa, insistente, están duro y duro y duro con lo mismo. De todos modos, este acontecimiento de Monterrey, pues si nos lo hubieran dicho de que sucedió en Estados Unidos, sí, allá van varios de ese tipo, pero no había pasado aquí, o no de esta dimensión. Había habido incidentes, ¿no? Por ahí de algún papá que se enojó con que llegó, me acuerdo que creo que fue en el DF, ¿no? Llegó a balear ahí a la maestra en un... No me acuerdo cómo estuvo exactamente el asunto, pero así de esta dimensión no había habido. Pero además, el asunto es que no es solamente el hecho inédito, sino lo que hay detrás. Las 8 columnas de la jornada hablan de que en Facebook ya se había, este muchacho, el asesino, avisó lo que iba a hacer, porque hay un grupo de facebookeros muy cerrado en donde los niños se dedican a esto y se dedican incluso a aplaudir la, por ejemplo, esto que hizo este muchacho, lo aplauden ahí como su porra, ¿no? Y imagínense nada más, o sea, no es una película, es una realidad. Y la verdad es que, bueno, lo que puede hacer las escuelas, pues es volver a retomar lo que en algún momento dado se empezó a hacer cuando algún incidente lo propició, que era el revisar las mochilas de los niños. Pero los papás en sus casas también, en Monterrey dicen que hay muchas armas, muchas, muchas armas por ahí, sin control. El Carlos Push, el periodista, dice que el 20 de abril del 99, en Columbine, Colorado, un par de estudiantes tomó de rehenes a los alumnos de su escuela y asesinó a dos estudiantes y un maestro. En México dijimos, eso no pasa aquí. El 21 de marzo de 2005 en Minnesota, un estudiante de 15 años asesinó a sus abuelos, llegó a su escuela, mató a 5 estudiantes, un maestro y un guardia de seguridad. Eso, nos dijimos, no pasa aquí. El 16 de marzo de 2007 en Virginia, un estudiante universitario mató a 32 estudiantes en un tecnológico. Estas cosas solo pasan allá, dijimos. El 14 de diciembre de 2012, un joven de preparatoria fue a una primaria y mató 20 niños y 6 adultos en Sandy Hook. Desde 2013, han habido más de 200 tiroteos en escuelas en Estados Unidos. Eso, nos dijimos siempre, no sucede aquí, hasta que sucedió en un salón de clases del Colegio Americano de la ciudad de Monterrey, que es un colegio de niños pudientes. No es de los más caros, no es de los para ricos, ¿no? Pero sí es para clase media alta. Y a las 8:50 minutos y 14 segundos, macabra coincidencia de la vida en las vacaciones de fin de año, lo tenía como pendiente desde que el libro estuvo en todas las listas, un libro de Asne Seirstad, estuvo en todas las listas de los mejores libros del 2015, comparado con obras maestras del periodismo como La canción del verdugo de Norman Mailer. One of Us es una joya durísima, pero una joya, uno de nosotros. One of Us es la historia de Breivik, de sus víctimas de la Noruega en la que vivieron, y la masacre del 22 de julio de 2011 en la que mató 77 personas, 69 de ellas jóvenes, en un campamento. Ahí está la infancia del asesino, lo que vieron y denunciaron sus maestros, su familia,

hace un mes estuvo en tendencias de YouTube en todo México el video pornográfico de una niña siendo violada por su padrastro de 8 a 10 años siendo violada por su padrastro, y ellos lo ponían como jaja, qué gracioso, yo solo voy a hacer a mis hijas. Ocupó, aunque sea poco, es muy triste lo que está pasando. Ocupo pasar este audio a todas las personas que tengan comunicación con niños de estas edades ya antes mencionadas, a los colegios, a ayudar a que en las escuelas, sean privadas, sean públicas, que se hagan lo que viene siendo citas con los padres, que ayuden a prevenir esto, a que cierren esos grupos cancerígenos, porque eso lo son. Están compartiendo imágenes de los niños muertos como memes, poniéndole imágenes a cuando tu maestro te pone un cero y por eso la matas, o cosas peores que no voy a mencionar porque sinceramente a mí me ha asqueado y casi me ha hecho llorar. Ocupo ayuda para hablar con lo que viene siendo los directores, los maestros. Yo también lo voy a hacer en la escuela en la que estoy trabajando. Ocupo más ayuda, sobre todo en Monterrey. Ocupo que este audio se haga pasar y llegue a manos de directores, maestras, para que hagan juntas, para que hagan asambleas con los padres, para que ellos estén al pendiente de lo que está pasando, porque puede que sea el primer caso que haya en México, pero ojalá sea el primero y el último, no el primero de muchos. Qué triste que esto tiene que pasar para que los padres se tengan que dar cuenta de lo que pasa con sus hijos. Espero que por favor pases esto y me ayudas aunque sea un poco, aunque sea unos 100 niños, sacarlos de esos grupos, sacarlos de esas tonterías que hay en internet. ¿Qué tal? Qué fuerte, ¿no? Pero qué valentía de esta niña, ¿no? Que en lugar de pasar las cosas como mucha gente, pues ella dice, yo voy a hacer algo, ¿no? Y por lo menos voy a compartir este audio, que en un principio pues siempre dice uno, ay, a ver, ¿de dónde salió esto? Bueno, este nos lo compartió Rosa Isela, que es experta en estas cosas, de medios de comunicación y de redes sociales, pero hoy me estoy encontrando con que efectivamente es cierto, en la jornada de hoy está allí la reseña de que este niño pues había anunciado en uno de estos grupos de Facebook que menciona ella, lo que iba a hacer, ¿no? Y que son como fans, o sea, a lo mejor, no sé, como que se dan puntos, ¿no? Pero aquí el caso es que qué difícil manejarlo, ¿eh? No sé ni por dónde, o sea, los expertos tendrán que entrar, psicólogos, sociólogos, porque una vez que logras, digamos, este estatus de lo hice, ¿no? Como ella dice, y alentado por su mismo grupo, pues decide matarse, ¿no? Entonces hay un montón de cosas ahí que el pobre gobernador de Nuevo León, pues, ¿qué va a saber, no? Mateo Mendoza nos dice, buenos días, a mi parecer lo que sucedió en Monterrey es una muestra de la transculturización que vivimos. Lamentable, pues la escuela ya no son los que forman, es el internet y los medios masivos comerciales. Híjole. Ay, Dios, como si no tuviéramos ya bastantes problemas, ¿no? Todavía con esto. Pues es una llamada de atención. Aquí los papás tienen que estar muy, muy listos. Yo conozco papás que sí están muy pendientes de... es decir, no se le puede evitar a un niño que tenga, que disfrute un aparatito de estos, porque todo el mundo los trae, ¿no? Porque hay además muy baratos. Pero sí estar muy pendientes, sobre todo los que tienen ya internet, los llamados teléfonos inteligentes, los smartphones, sí, estar muy, muy pendientes ahí de a dónde están y qué están haciendo. Y digo, a lo mejor se molestan los chavos, ¿no? Pero yo creo que hay que explicarles, ¿no? El peligro que representa esto, ¿eh? Y bueno, vamos a ver, son las 8 de la mañana con 24 minutos, las 8 con 24 aquí en la revista. FG2 nos dice: señores, señoras, vigilen a sus hijos, siempre hay señales de conducta, limiten acceso a videojuegos y el acceso a la red, no prohibirlo, ¿no?, pero sí limitarlo, estar pendiente. Ay, qué flojera estar viendo lo... No, pues ni modo, hay maneras de limitar, candados, ¿no?, para que no entren a pornografía. Fíjate que lo que dice la chavita, decía la chavita, es que promueven la pornografía infantil y cosas peores. Imagínate nada más qué cosas peores pueden ser. Pues ya de plano, muerte, ¿no? Ay, no. Toño Quinto, mañana 20 de enero a las 11 de la mañana en el Congreso del Estado, Foro Estatal, Educación, Resistencia Magisterial hacia una propuesta legislativa en Veracruz, nos anuncia. Nuestros amigos del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, también los saludamos con mucho gusto. Erickson, también en la cuenta de Twitter, nos dice: en Estados Unidos es normal tomar fármacos para trastornos mentales y la mayoría de los atacantes están bajo tratamiento psiquiátrico. No sé, pero en el caso de este muchacho, sí decían que tenía problemas de depresión y que seguramente si tenía problemas de depresión, pues estaba siendo medicado. Lo que nunca pensaron es que él era un chavo, como sucede en muchos casos de estos, pues un chavo normal. A lo mejor puedes decir, era taciturno, no hablaba mucho, no sé, cositas así que pueden ser, que no son privativas de un alumno, ¿no? Hay muchos chavos más introvertidos, etcétera, y que no era violento, ¿no? Pero eso pasa seguido, ¿no? Si dieran muestras de violencia, pues los expulsan. Pero no, son tranquilos, además se los más tranquilos. Y y bueno, pues qué duro. Vamos entonces, mientras reflexionamos sobre este asunto. Y cuando son las 8 de la mañana... Ah, espérame tantito. Es que fíjense que a Jorge Castillo le hicieron una cirugía a nuestro querido amigo Jorge y salió bien. Entonces nos da mucho gusto, ya está en su casa. Probablemente esté escuchando el programa. Mi querido Jorge, te mandamos un saludo, un abrazo. Y qué bueno, ya van varias, ¿no? Pero está bien fuertote el Jorge. Qué bueno, pues que ya estás en tu casa y con tu familia. Y Honorio Robledo también. Él también lo anunció en el Face. Me van a operar y todo el mundo pendiente. Ya salió, ¿por qué no dice? ¿Cómo le fue? Bueno, ya está bien también Honorio Robledo. Ya sale así como, salí bien. Entonces Honorio y Jorge, pues qué bueno, qué gusto. Bien, ahora sí vamos a... Le pregunto al maestro Chuchín si tiene la música para esta mañana, para iniciar, y regresamos con más comentarios. Oh, A ver, Armando, si haz otro intento, por favor, y si no, te marcamos, ¿eh? Eres tan amable. Bueno, lo que escuchamos es la St. Andrew Jazz Band. La St. Andrew Jazz Band. Jorge Castillo, que si estás escuchando, que nos hagas una señal que Mateo Mendoza te manda un saludo y un abrazo muy fuerte. Y todos deseamos que te restablezcas rápidamente. También tenemos aquí a Félix Galindo. ¿Cómo estás, Félix? Qué gusto saludarte. Pues, ¿qué se puede esperar de una sociedad enferma donde la mayoría de la riqueza se encuentra en manos de unos pocos archimillonarios y la mayoría vive en la ignorancia y las carencias, donde la gente vota a favor de gente que les inyecta agua destilada a niños con cáncer por miedo a que la corran y demás? Lee un libro progresista, serio y ameno de psicología infantil, aunque les ruegues. Yo les he recomendado a muchos padres que lean Summerhill de Neil, un excelente y ameno ejemplo de esa clase de libros, incluso de los que has obsequiado tú. Y naranjas, pasa el tiempo y el libro sigue durmiendo en sueño de los justos al lado de los pocos libros de prepa y bestsellers que hay en el librero de casa. Muchos saludos. Gracias, Félix. Muchos saludos también para ti. Lupita Párez nos comenta que Hay una ley general de derechos de las niñas y los niños y adolescentes, llama la atención sobre su derecho a la intimidad. Sin embargo, imágenes de ellos abundan en redes sociales y sin adultos quienes las compartes. En otros países lo sancionarían, aquí no pasa nada. Gracias, Lupita. Jorge Castillo, ¡ah, aquí está mi querido George! Mira, aquí dice, hola, buenos días, claro que estoy escuchando el programa, muchas gracias por sus buenos deseos y saludos. A ti y a todo el auditorio, ya estoy muy bien. Ah, pues qué bueno, mi querido Jorge. Ojalá que te restablezcas rapidísimo, como parece que así está sucediendo. Bueno, muy bien. Y Honorio, pues ya también les había yo dicho que está muy bien. Son 200 queridas de aquí de Jalapa, ¿eh? Información para la gente que nos escucha fuera de nuestras fronteras jalapeñas. A un día de que Trump asuma el poder, el muro, las deportaciones, el TLC, la devaluación, el éxodo de empresas automotrices, son temas que acaparan la atención. Bueno, ya estamos hasta la saciedad del asunto, ¿no? Extraviados en este mar de asuntos, nadan los más vulnerables, aquellos a quienes la escritora mexicana Valeria Luiselli llama los niños perdidos. Y hoy al ratito vamos a hablar de esto, porque ya tengo la línea telefónica a Armando. Gracias, bueno, muy amable. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio. Fíjate, Carlos, que últimamente en alguna ocasión me he encontrado verdaderamente decepcionado. Para mí la decepción tiene un amargo sabor que me seca la boca. Para mí la decepción es un sentimiento que provocan agentes externos. Yo creo que uno no se decepciona de sí mismo. ¿Acaso se desengaña, se arrepiente? La decepción me sabe a susto, a sorpresa, a pena. Y lo peor de todo es que lo que decepciona no engaña, porque la decepción no viene de una promesa no cumplida, sino de esas promesas insinuadas que nos hacen los amigos, esos guiños de coquetería que nos hace la vida. Ella, Carlos, la vida, dice que nos besará en la boca, pero termina dándonos un simple apretón de manos, o peor aún, una patada por detrás. En ese estado de ánimo me encontraba cuando hallé entre mis libros un volumen de cuentos de Raymond Carver. Hacía tiempo, Carlos, que no leía a Carver. Como muchos buenos autores que han llegado a mi vida, este también me lo recomendó mi amigo Raúl Hernández Viveros. A finales del siglo XX, la obra de Raymond Carver se sumó a esa propuesta que retrataba la realidad de una manera cruda y desencajada, el realismo sucio. En sus relatos, Carver apostaba a la brevedad, a lo lacónico para expresar de pronta manera sus historias en las que casi siempre habitan alcohólicos reformados, desempleados, divorciados, ancianos jubilados, seres que hemos pretendido colocar en el desván, un lugar donde nadie los pueda ver. Sus personajes conviven en una realidad difícil, amenazante. Cada hombre o mujer siente esa amenaza y reacciona de acuerdo a sus temores. El horror cotidiano que reside en los cuentos de Carver es más nocivo que el horror de los cuentos de Poe. El horror de Poe suele ser transitorio. Ocurre mientras los personajes viven una experiencia extraordinaria, pero pasa y después de descender al Maelstrom vuelve la calma. El horror de los cuentos de Carver es cotidiano, permanente y no alcanza solución. Sus personajes viven con la esperanza de una segunda oportunidad, creen merecerla porque han hecho esfuerzos, porque llevan 6 meses sin probar alcohol, porque han conseguido un trabajo de medio tiempo, creen merecer otra oportunidad, pero no saben que la vida brinda pocas oportunidades. El terror que se vive en los cuentos de Carver está en lo cotidiano. Es más terrorífico para un hombre quedarse sin empleo, con 3 hijos en edad escolar, una hipoteca por pagar y 50 años cumplidos. Frente a esta situación, cualquier espanto o fantasma es juego de niños. Por ejemplo, en el cuento El Elefante, el personaje del que nos habla Carver recibe la llamada de su hermano que le pide prestados $500. Él sabe que su hermano no le va a pagar, pero de todos modos le manda el cheque. El hombre que tiene al menos un trabajo seguro también tiene que mandar un cheque a su madre de 75 años, a su hija que tiene 2 retoños y vive con un vago que no ha logrado conseguir empleo, a su exesposa que amenaza con lidiar con un hijo que amenaza con los abogados, y por si fuera poco también tiene que lidiar con un hijo en la universidad que lo intimida con volverse traficante de drogas si no recibe a tiempo el dinero que su padre le manda. Él tiene que cargar con todos como el elefante de sus sueños, es decir, su padre. Uno de mis relatos preferidos es La Casa de Chef, que se encuentra en el volumen de Cuentos Catedral. Es la historia de un matrimonio de alcohólicos reformados que deciden darse una nueva oportunidad. Para esto alquilan la casa de Chef y se van a vivir ahí. Todo empieza a funcionar de manera idílica. De momento, solo les importa la reconciliación y empiezan a vivir una edad dorada. Se levantan temprano y desayunan, salen a pescar, arreglar el jardín, se sientan en el porche para mirar el atardecer y recordar los buenos tiempos, hasta que un día, después de varias semanas, llega Chef y les pide la casa. Resulta que la hija de este la ha dejado, a la hija de este la ha dejado el marido, y darle la casa a ella es la única manera en que Chef puede ayudarla. De ahí en adelante, todo es incertidumbre. Los ancianos no saben si la vida esté en condiciones de brindarles otra oportunidad. No lo saben y se sienten amenazados ante esa nueva circunstancia. La literatura de Carver me fascina por su capacidad de síntesis, de observación, por el terror que imprimen sus personajes. Pero Carver no solo es un profeta del desaliento. Carver, en medio de tanto realismo sucio, también nos hace un guiño optimista. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Es una reflexión sobre lo absurdo de pensar que la pareja que se tiene en el presente es el hombre o la mujer de nuestra vida. En la mesa de un antecomedor se encuentran dos hombres y dos mujeres, dos parejas que se aman, pero que cada uno de los presentes ya ha tenido una relación anterior. Uno de los cuatro personajes de este cuento está consciente de esa disyuntiva amorosa. Dice que si él muriera, seguramente su pareja se casaría con otro hombre y encontraría el amor como lo encontró en él. En el cuento se habla de la tormentosa relación de una de las presentes con un hombre que juraba amarla hasta la muerte. Cuando la relación con ese sujeto se hizo insoportable, ella lo dejó, pero él no la dejó a ella. La perseguía, amenazaba a sus pretendientes, los acosaba, al final intentó matarse de un tiro, con tan mala suerte que no murió instantáneamente, sino que la cabeza se le hizo de doble tamaño por la lesión de la bala. Murió, y la mujer que narra esa experiencia dice, pero me amaba, a su manera, pero me amaba. Al final, y como si se tratara de una fábula, uno de los personajes, que es cirujano, que seguramente hacía operaciones del corazón, se siente con autoridad para explicar lo que es el amor. Él es quien cuenta la historia de unos ancianos a manera de fábula. Los ancianos chocaron su camper contra el auto de un joven de unos 20 años. El joven murió de inmediato, pero los ancianos sobrevivieron. Quedaron con muchas lesiones, tantas que tenían todo el cuerpo vendado, estaban inmovilizados. El anciano, sin embargo, a pesar de haber sobrevivido, estaba triste. Cuando el doctor le preguntó el motivo de su tristeza, el anciano le dijo que con tanto vendaje, con tanto aparato inmovilizador, le era imposible mirar a su esposa, que se encontraba en la cama de junto. El anciano había salvado la vida, pero lo que en realidad le importaba era mirar a la mujer que amaba. Carlos, me encontraba decepcionado porque sigo creyendo en los demás, pero después de leer a Carver he recuperado el optimismo. La literatura es un reflejo de la realidad. No podría enumerar la cantidad de cuentos que me han servido de catarsis, que han acomodado cosas dispersas en mi mente, jerarquizado gozos y temores, a veces justificado derrotas y enaltecido triunfos, en ocasiones hasta denunciado vicios. Pero la literatura también es un contrarreflejo, si es que existe esa palabra. A los 25 años leí por primera vez a Carver y me sentía completamente ajeno a sus personajes. Hoy, ya entrado a los 40, veo que esos personajes me siguen pareciendo ajenos, a pesar de que algunas de sus circunstancias me han abarcado. No me veo reflejado en esos personajes y ese es un motivo de optimismo. Además, si a ellos la vida les brinda oportunidades, creo que a mí todavía me guarda algunas sorpresas. Todavía tengo la esperanza de que un día, mirando el atardecer, la vida se acerque por detrás y me bese en la boca. Carlos. Muy bien. Muy bonito. Por supuesto, texto. Mira, el día de hoy. Permíteme, si te gusta Raymond Carver, ajá, te voy a recomendar a Lucía Berlin. Lucía Berlin. Sí, es una norteamericana que vivió en Chile y en México. Okay. Y está catalogada ahorita como uno de los mejores libros del año. Y los críticos le encuentran muchas similitudes con Raymond Carver y también con Roberto Bolaño. Se llama Manual para Mujeres de la limpieza. Muy buenos cuentos, ¿eh? Y son cuentos que es tu especialidad. Fíjate, lo voy a tomar como recomendación para mi taller, porque por supuesto, hoy de 4 a 6 de la tarde, Carlos, vamos a estar leyendo cuentos de Raymond Carver en la Quinta de las Rosas. Por supuesto, parte del Quijote, pero vamos a dedicar parte a los cuentos de Raymond Carver en esta sesión de 4 a 6 de la tarde en la Quinta de las Rosas. Y solo me resta agradecer, Carlos, a la revista y a los revisteros que llenaron la Quinta de las Rosas, la sala grande de la casa de la Quinta de las Rosas, con el evento que tuvimos Al Mal Tiempo Buena Cara. Todo un éxito, Carlos, y parte de ese éxito se lo debemos al programa La Revista. Muy bien, Armando, que tengas buena semana. Igualmente, Carlos, nos vemos. Que te vaya bien, hasta luego. Armando Ortiz, 15 minutos antes de las 9, Esteban Romero nos llama por teléfono desde Boca del Río. Saludos a Boca del Río y a la zona conurbada ya con Veracruz. Comenta que los padres ahora ya toman muy a la ligera el papel de padres, ya que no revisan ni cuadernos, ni mochilas, ni amigos, ni las cosas de los chavos, con pretexto de que pues son de la era digital, ¿no? Y que ya todo es así como normal. Aguas, estas son llamadas de atención, híjole, no las podemos pasar por alto. Selene Marluns nos manda un mensaje, dice: no importa la edad de tu hijo o hija, ámalo, míralo a los ojos, siempre escúchalos. Adolescentes, tanto un bebé necesita confianza y siempre tener apoyo emocional. No compartan videos que generan un ambiente de terror. En este caso los medios han sido prudentes, no lo han reproducido lo de Monterrey. Lamentablemente, pues en las redes ahí está, ¿no? Y en y pues mucha gente por el morbo va y se asoma eso, ¿no? Muy lamentable, pero coincido con muchos de ustedes que es mejor acciones vivificantes que nos ayuden a continuar construyendo el mundo que necesitamos. Necesitamos cambiar nosotros para que con el tiempo esta sociedad cambie. Pues sí, necesitamos cambiar nosotros. Bueno, esto es lo que quería compartir. Claudio Heredia, ¿cómo estás, Claudio? Qué gusto en saludarte. Él nos comenta: ¿acaso nunca han sido resultado de escasa o nula responsabilidad en la educación familiar y si lógicas consecuencias de la versión negativa del modo de producción y cambio en turno denominado capitalismo, en el cual nada más hay ciudadanía y no sociedad, porque el respectivo funcionamiento de este evita tajantemente el famoso multicitado tejido social, presente solamente en las mentes enfermas, cínicas, delincuenciales, etcétera, de quienes por ignorancia, estupidez, maldad, etcétera, oficialmente quieren forzosamente a través de la administración pública fraudulenta hacer creer su vigencia para traidoramente, perversamente, hipócritamente seguir estafando, robando, embruteciendo, culpando, chantajeando, asesinando, etcétera, al respetable público y así justificar, entre comillas, el para ellos conveniente, sinvergüenza, impune, etcétera, estado fascista en el cual de principio a fin domina la violencia. Claudio Heredia Garrido. ¿Qué más tenemos por aquí? Mireya Bonilla, saludos, Carlitos. Pues la internet se comunica directamente al hipotálamo en el cerebro y sin orientación de cómo funciona este y no atención plena de padres, pues pobres niños. Y el dichoso libre albedrío en la toma de decisiones necesita madurez y rumbo. Amigo, pásame el video de la chica, no es un video, es un audio. Dice Claudio, casi, vaya, no te equivocaste ni omitiste nada de mi mensaje. Qué bueno, estaré tranquilo. Ay, bueno, pues qué programa, ¿no? Ni modo, pues teníamos que entrar con esto. Déjeme buscar algo agradable en lo que está la música que ya tiene listo Chuchín. Rosy, ¿cómo estás? Ya vi algo agradable. Ay. feeling so bad, don't know what to do. I'm going down in Louisiana to get me a mojo, hey. I'm going down in Louisiana to get me a mojo, hey. I'm gonna have all you women rich and come on. Got my mojo working. Mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo. Got my mojo working, but it just don't work on you. Lay it on me one time. Gypsy woman giving me advice. I got a gypsy woman giving me advice. I got a whole lot of tricks keeping her all night. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working, but it just don't work on me. Got my mojo working. My mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working, but it just don't work on you. Continuamos en la revista. Muddy Waters nos interpretó Got My Mojo Walking Man. Lourdes Hernández, ¿cómo estás, Lulu? Qué gusto en saludarte. Vina, también en nuestra cuenta de Twitter, @romanolarevista, nos dice: sorprendida estoy al escuchar el audio que pusiste. En definitiva, los niños y niñas cada vez son más vulnerables y sensibles a la falta de atención. Correcto. Lo dijiste muy bien, Vina. Erickson, en México no vamos al dentista, menos a terapia. La salud mental en México copia modelos americanos. Esto se puede repetir. Este es un peligro, ¿eh? Esto que dice Erickson es un peligro. O sea, la cuestión de la imitativa. Es decir, híjole. Hay una vulnerabilidad ahí que puede llevar a los chavos. A estos chavos de los que hablamos, que están sin vigilancia, que están en estos grupos del Face. A tener actitudes parecidas, ¿no? Ojalá que no. Y yo de estas cosas jurídicas no sé, ¿no? Por ejemplo, esta ciberpolicía que existe, no sé si puede intervenir en estos casos. Vaya dado los antecedentes, ¿no? Difícil, pero no sé, lo lanzo al aire nada más. Pablo Bullosa, en su libro El corazón es un resorte, fíjate, aquí abriendo al azar el libro, dice: ¿por qué, si nos emocionamos tanto con las historias, que es de lo que ha venido hablando Pablo hasta ahorita en lo que llevamos el libro, ¿por qué nos aburrimos tanto en la escuela? A mucha gente no le gusta leer, incluso en los países más avanzados del mundo. No les gusta leer, pero a todo el mundo le gusta escuchar una buena historia, ¿no? Hay una tarea verbal de la que no somos del todo conscientes. Los niños y jóvenes quizá no deban ser obligados a leer literatura, bueno, pero todos sin excepción deben tener la oportunidad de escuchar buenas historias. Y eso nos toca a todos, a los padres de familia, volvemos a lo mismo, a los medios de comunicación y desde luego a los maestros. Los griegos usaban las dos épicas de Homero como los textos, escolares básicos. Y todas las personas educadas podían repetir muchos de sus versos de Homero. Eran antes que nada una tarea verbal que no se organizaba pidiéndole al niño que leyera en voz alta, sino que dijera en voz alta, que lo dijera. Escuchar y decir son actividades previas a la lectura, y podemos darnos de topes con esta última cuando en verdad lo que nos falta son esas actividades previas a partir de modelos encomiables, es decir, escuchar y decir. Estos modelos encomiables, como lo eran y lo son las obras de Homero. Solo que nuestros modelos más importantes debemos tomarlos de nuestra lengua materna. ¿Cuántos estudiantes han escuchado y cuántos pueden decir, no sé, Los motivos del lobo, La suave patria, el golem o algún soneto de Lope, Calderón, Sor Juana, Miguel Hernández? ¿Cuántos? Durante mucho tiempo los maestros fueron los portavoces de la poesía. La historia, las hazañas cognitivas del pasado, una misión que nunca debió perderse y que está a nuestro alcance recuperar. Todavía algunos, ya hace muchos ayeres, teníamos libros como El Florilegio de Cuentos o El Galano Arte de Leer, algunos de nuestra generación se acordarán. Bueno, la docencia debe volver a sus raíces poéticas y narrativas. Fíjate lo que dicen, ¿eh? La docencia debe volver a sus raíces poéticas y narrativas. 70,000 años de entrenamiento narrativo nos hablan de nuestra capacidad para asimilar información cuando está estructurada en historias. No solo podemos servirnos de la estructura narrativa para memorizar y reconstruir información mentalmente, sino que además, cuando atendemos a una narración, las probabilidades de mantener nuestro interés se incrementarán. ¿Por qué continuamos escuchando o leyendo una historia que ya hemos comenzado? Porque queremos saber más, porque seguimos, aquí pregunta Pablo, ¿por qué seguimos profundizando en cualquier tema sobre el que ya tenemos algunos conocimientos? ¿Por qué queremos saber más? Pues por eso, porque queremos saber más. En ambos casos subyace el deseo de que nuestro conocimiento se vuelva más completo, más objetivo, más perfecto. En ambos casos podemos hablar de un llamado o de un impulso narrativo que nos lleva a buscar más y más. La curiosidad, el impulso indagador, el deseo de conocer que tanto echamos en falta en la educación contemporánea son fenómenos narrativos. En ocasiones la lógica narrativa es la única que merece ser llamada lógica. La biología, por ejemplo, solo adquiere pleno sentido a la luz de la evolución por selección natural. De otra forma, es un mero catálogo de características inconsecuentes de los seres vivos. La biología se ha convertido a la luz del relato empecinado de la evolución y con precisión etimológica en la vida examinada, lo que hubiera querido Sócrates, pero para la vida humana. cuando abandonamos la soberbia de creernos seres racionales, que no le deben mucho al esfuerzo ingente de multitud de generaciones precedentes, y volvamos a asumir que somos seres narrativos, con un inmenso pasado que clama por ser contado y hasta cantado, habremos de reconocer que los maestros deberían ser, como alguna vez lo fueron los narradores, rápsodas, contadores de historias, aedos de las grandes historias del universo y de la humanidad. Parte de lo que dice el corazón es un resorte editorial Tauros de Pablo Bullosa. Son las 9:01, las 9:01, aquí en la revista de Radio Universidad Veracruzana. Bessie Smith, Yellow Dog Blues. Qué bonito. Qué padre, ¿verdad? No. De hecho, Chin, le vamos a dar un premio. Sí, y por ahí de las 5 de la tarde estamos poniendo blues aquí en Radio V. Qué bueno. Ahí como para la tardecita, tu cafecito. Después de la siesta. No, hombre. Sí. Fíjate que hay ya dos oasis en el cuadrante en FM musicales, que es precisamente Radio Universidad Veracruzana y Radio Más. Sí. Que ya regresó, por qué bueno. Sí, que regresó. Ya está Manuel. Sí, qué gusto. Uh-huh. Da. Sí, sí, sí. Da mucho gusto que tengamos dos opciones complementarias. Sí, excelentes. Sí, ellos van a Bueno, su línea de ellos siempre música veracruzana. Aquí todavía oigo muy poco de música veracruzana en la FM, pero sería interesante ser complementarios, ¿no? Sí, y además somos medios públicos, ¿no? Entonces va, yo creo que es un buen momento, ¿no? Está muy bien. Pues muy bien. Bueno, te iba a decir de los tiburones no, que dan ahorita una... No, no me hables de fútbol, tenemos muchos problemas en el mundo. No, no, sí tienes razón, ¿no? Hay muchas cosas de por medio, ¿no? Sí. Pero bueno, esperemos que se fortalezca. No, hay varias locuras de la FIFA, ¿no? Que están metiendo. Que querían ahora ver la posibilidad de que no exista el fuera de lugar. Hazme el favor. Sería una pachanga. Sería como cuando jugábamos y que éramos cazagoles, porque estábamos nada más esperando a que llegara la pelota al área, ¿no? Una pachanga. Lalo Herrera sería muy bueno para él, ¿no? Estaría ahí esperando a cazar el gol. Y anota, ¿no? Ay, sí, ahora ya vas a hablar mal de él porque ya no está allí en los Pumas y ya, como ya llegó a Veracruz. No, es formación de Pumas, 100%. Entonces, bueno, sí, vamos a hablar de fútbol, porque de veras ya tanta bronca, ya me chocó. No, ¿a poco no acabas de repente hastiado de tantos problemas, no? Uh-huh. Y tal cual, como decía Mafalda, ¿no? Paro en el mundo que me quiero bajar. Sí, ¿no? De veras. Pero ahora sí. Es que por todas partes, en diferentes flancos, ¿no? No, por todos lados. Nos está demostrando que esta humanidad está haciendo crack por todos lados, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos también en una parte que tenemos otra visión de la vida, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor somos los minoritarios o somos mayoritarios, pero en la fuerza somos minoritarios, pero sí, algo hay que hacer, definitivamente. Y entre ellos, pues yo creo que está la literatura, ¿no? Pues cómo, están, ¿no? Están los libros como alguna gran opción. Uh-huh. Y hoy vengo a hablar de este libro que se llama Cartapacios. Es una novela que obtuvo precisamente el premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo 2015. Y es de Pedro Damián Bautista. Es una novela que no tiene la estructura general de la novela. Podemos decir, entre las formas clásicas, es introducción, desarrollo, final, ¿no? Conclusión, que por decirlo. Aristotélica. Oye, exacto. ¿Y de dónde es este muchacho? De la Ciudad de México. Ah, de la Ciudad de México. Uh-huh. Ya ni tan muchacho, nació en el 53, bueno, así jovencísimo, ¿verdad? Sí, bueno, bien joven, más o menos, ahí nos vamos. Nació en el 53, entonces él ha incluso ganado otros premios de cuento, ¿no? Y formó parte, fíjate lo que son las cosas, conoció a Roberto Bolaño. No, hombre. Y estuvo con él en bueno, estos grupos. Bueno, sí, porque estuvo en México Bolaño mucho tiempo. Y estuvo muy cercano a él. De hecho, también es lo poeta. Aguantó a Bolaño, aguantó que era insufrible. Pues, pues fíjate que no es por nada, pero yo creo que es un personaje raro, Pedro Damián Bautista. Con razón. Es un poeta infrarrealista también. Ah. Entonces, él nos comentó, incluso cuando hacemos las ruedas de prensa para anunciar tanto la FILU como el ganador del premio, lo invitamos. Y no fue a la rueda de prensa, sino llegó hasta el final, como para no darse a conocer. Ah, por pose. Pues no es pose, no, gente que no es pose. No, gente que no es pose. Así es, no le gustan los reflectores. Entonces, bueno, lo importante es la novela. Claro. Que es una historia. ¿Que se llama cómo? Se llama Cartapacios. Cartapacios. Es una historia de una mujer que se llama Yolanda Antonieta, y Marco Tulio Aguilera le gustó mucho la novela. Ajá. Porque derrama sexo esta novela. Ah, sí. Pero fíjate que me llamó la atención que Marco Tulio la alaba esta novela. Uh-huh. Porque me dice algo. Yo tenía una idea de que, bueno, efectivamente a lo mejor se estaba excediendo de sexo la novela, pero dice, bueno, podemos decir que es ninfómana la protagonista, pero no lo es. No. Es la visión de una mujer ante el sexo y cómo trabaja, cómo trabaja, sino cómo lo asume. Uh-huh. Perdón por la palabra. ¿Cómo asume? Si sí, no, no es otra cosa. No. ¿Cómo asume su sexualidad en relación con los hombres sin necesidad de llegar a problemas graves, ¿no? Digamos, depresiones o prepotencias o poder, ¿no? O sea, lo maneja bien. Lo maneja bien. Uh-huh. Entonces la historia es la siguiente, hay un chavito de 18 años, que es hasta cierto punto voyeurista, que anda con su bicicleta en los campos de la UNAM y se encuentra esa mujer que es muy guapa, aparentemente tendrá 28 años en ese momento, y la sigue por todos lados con su bicicleta, ¿no? Él la sigue con la bicicleta, ve que tiene sus relaciones, que tiene una pareja, y de alguna manera se acerca a ella y tiene relación con ella. Que me acuerdo de lo que decía Monsiváis, decía, prometo dejar de ser boyerista siempre y cuando me dejen meter mano. Pues algo parecido, algo parecido. Deja de ser boyerista y siguiendo a esta mujer hasta que tiene relaciones con ella, ¿no? Entonces tiene un problema, Yolanda Antonieta, que por cierto nace en Laredo, Texas, y dice, mira, tengo que irme del país, pero te dejo estos cuadernos, que son los cartapacios. Son los cuadernos donde está su diario íntimo, ¿no? Entonces en ese toma los cuadernos y a partir de los cuadernos arma la historia de esta Yolanda Antonieta. Y entonces se mezclan varios elementos que van desde la religión hasta los asuntos filosóficos y evidentemente también sus relaciones amorosas y sexuales. Todos se reúnen en estos diarios y forma una novela sui generis, porque es un esquema no tradicional de hacer novelas. Ay, muy bien. Y entonces te he de comentar que esa novela fue calificada por 3 mujeres. En ese momento tuvimos 3 mujeres jurados, que fueron Miriam Moscona, Daniela Tarazona y Socorro Venegas. Ah, muy buen jurado. Entonces, nos llamó mucho la atención, porque llegaron las 3 y una comentó inmediatamente, yo tengo ya una novela que me parece muy buena. Y la otra dijo, pues yo también, es esta. Y la otra dijo, qué casualidad, es la misma. Y es la que ganó. Entonces, no hay más discusión, si no quieren más discusión, es la que va a ganar. En menos de 5 minutos serían el veredicto, algo que nunca ha pasado con los premios Sergio Galindo, porque siempre hay discusión. Entonces coincidieron que era una muy buena novela. Fíjate que una cosa que siempre me ha llamado la atención de la literatura es cómo un hombre puede hacer una novela donde haya manejo de la sexualidad, pero desde un punto de vista femenino. Exacto. y que las mujeres jurado lo identifiquen de esa manera. Bueno, exacto, no lo sé, no, si sí, lo no, sí, sí, de esa manera, ¿no? Tal cual. Es más, es decir, que Miriam Moscona decía, es más, antes de que se abra la plica, les voy a asegurar que es una periodista que yo conozco que escribe sobre estos temas. Porque es su estilo. Es ella. Ah, por el seudónimo de la... Ah, porque además el seudónimo, no recuerdo, concurso, pero el seudónimo, ¿no?, era de mujer. Ah, fíjate. Y fíjense, les aseguro que es una mujer. Entonces las 3 dijeron, va, maravilloso, qué bueno que era una mujer. Se abre la plica y vemos que es Pedro Damián Bautista. Mira. Entonces la sorpresa fue mayúscula para ellas, ¿no? Bueno, pues porque, ella es una buena opción, cartapazos. Es lo que demuestra que es un buen escritor. Se sabe ingresar al personaje femenino y lo describe como tal. Está bien. Entonces, bueno, pues la novela que traigo ahora, y obviamente se puede conseguir en Hidalgo número 9. ¿No? ¿En cuánto? Esta cuesta 190. ¡Oh, tan barata! Sí, mire, está de muy buen tamaño. Sí. Muy bien. Entonces ahí está, ¿no? Ahí la dejamos. Pues la dejamos para mañana. Para mañana. ¿Contra quién va el tiburón? El tiburón va contra el Atlas en el Pirata Fuente a las 9 de la noche. Está bien. Y vamos a ganar. Está bien, el Atlas está jugando bien. Sí, jugó bien. Ganó el campeón Tigres 2-0. Así es. Traen a la Lucita, esa Lucita yo siempre lo quise para el Veracruz y nunca llegó aquí. Pero bueno, en fin, bueno, vamos a ver. Nosotros estamos contentos porque le ganamos al Cruz Azul. Ya otra vez volvió a empezar a perder el Cruz Azul. Bueno, ya sabemos que la Real Academia de la Lengua ya tiene aceptado el verbo cruzazulear, ¿no? Dice Toño, no, el otro día que dijiste eso, Mirna Benítez estaba oyendo, se puso bien enojada. Saludos a Mirna. Dice Toño Quinto, si van a hablar de fútbol, inviten a la experta Mirna Benítez. Saludos. Iván Barradas, recomiéndame un libro sobre la historia de Jalapa. Híjole, hay muy pocos. Muy pocos, Memo Melo. El de ahí del ayuntamiento, en el ayuntamiento de Jalapa es donde tienen los libros que hablan sobre la historia de Jalapa. Así es, y en algún momento Carmen Blázquez hizo libros sobre Jalapa también. ¿Pero ya, así de divulgación? Ya esos libros ya tienen más de 30 años, yo creo que no estarán en existencia, ¿no? Es que los reeditan o los reimprimen. Sí, sí, sí. Y vuelven a salir, pues a más que la historia no cambia, ahí está. Pero que haya publicaciones del Ayuntamiento de Jalapa. A publicaciones del Ayuntamiento de Jalapa. Sí. Ahí está Guillermo Melo. Sí, sí, sí. Y ahí le puede dar algunos libros. Ya está autografiados por él. Además. Con su foto. No, no tanto, no, pobrecito. Y es bueno. Que cambia de perfil a cada rato, ¿verdad? El memo. Bueno, está bien. Que te vaya muy bien, Germán Martínezson. De la editorial de la Universidad Veracruzana son las 9:15, las 9:15. Está usted escuchando la revista Radio Universidad Veracruzana desde Jalapa, Veracruz. Thank you. Continuamos en la revista. Frank Zappa, Watermelon. Son las 9:20, recta final de esta emisión de la revista. Ah, pues claro, Rebeca Buches se lo sabe. ¿Dónde puede conseguir libros de historia de Jalapa? En el centro de documentación. ¿Pero cuál centro de documentación? De 10 a 7, martes a viernes, ahí puede encontrar algunos libros de Jalapa. ¿Pero cuál centro de documentación? ¿De qué libro estaban hablando? Nos pregunta Julio. Pues estábamos hablando del libro Cartapacios, de Pedro Damián Bautista. Bueno, decíamos que en el verano de 2014, en una nota de Adriana Malvido, cruzaron solos hasta Estados Unidos más de 47,000 niños desde Honduras, El Salvador, Guatemala y México. ¿Sabía usted esto? 47,000 niños desde Honduras, El Salvador, Guatemala y México en el 2014 cruzaron solos hasta Estados Unidos. Claro, pues, impactada con la noticia, narradora que vive en Harlem y da clases en Hempstead, decidió trabajar en la Corte Federal de Inmigración de Nueva York. Se llama Valeria Luiselli y ella los llama los niños prohibidos. Cuando ella se entera de esto, esta escritora, pues entonces decidió trabajar justamente en la Corte Federal de Inmigración de Nueva York. ¿Saben para qué? Para ayudar a los menores indocumentados como intérprete. Los chavitos que van para allá, que son miles, solos, pues entonces ella los ayuda como intérprete. La autora de Los Ingrávidos no imaginaba la reacción de sus alumnos al conocer la historia de tantos seres humanos a quienes les quitaron el derecho a la niñez y viven amenazados con la deportación. Tampoco planeaba convertir la experiencia en el libro. Los Niños Perdidos, que es un ensayo en 40 preguntas que publicó en 2016 a petición de la editorial Sexto Piso. ¿Por qué viniste? La primera de las 40 preguntas del cuestionario de admisión para los menores indocumentados que cruzan solos la frontera es el inicio de un viaje a las entrañas de aquello que expulsa a tantos niños de su país de origen: la violencia, la pérdida de comunidad, familias dispersas, bandas criminales, pandillas al acecho y la indiferencia de los gobiernos. A ver, ponle ahí en tu libreta que no hacen nada por nadie como yo, que ese es el problema, le dice un adolescente hondureño a Luiselli, a ella. Que ella pusiera ahí en la libreta que nadie hace nada por nadie. Valeria reconoce que contar historias no sirven de nada, no arregla vidas rotas, pero es una forma de entender lo impensable. En esta joya del libro, como en la vida, la luz se las arregla para atravesar la neblina. Y es cuando sus alumnos deciden transformar el capital emocional, la rabia, la tristeza, la frustración, transformarlo en capital político. Y constituyen, fíjate lo que hicieron, constituyeron la Teenage Immigrant Integration Association, para atención a los chavitos, ¿no? Que ofrece gratuitamente clases de inglés, cursos de preparación para la universidad, les dan deporte, tienen un programa de radio y un grupo de debate sobre derechos y responsabilidades civiles a los migrantes para integrarlos, darles sentido de pertenencia, que no se dediquen allá de aquel lado a delinquir, etcétera, etcétera, ¿no? Es gente común haciendo cosas extraordinarias. En México, ¿qué les ofrecemos a los niños centroamericanos que pasan por aquí? o qué les ofrecemos a los haitianos en Tijuana o a los cubanos en Tapachula? Ahí está, buena pregunta, ¿no? El centro de documentación es el de ahí del Museo Casa de Jalapa, que coordina Rebeca Buchez. Ahora sí ya entendí. Ahí, bajando el Parque Juárez, junto a la Pinacoteca, para que no se hagan bolas. Junto a la Pinacoteca, ahí está el Museo Casa de Jalapa, además de este paseo por diferentes épocas de Jalapa. Van a encontrar un centro de documentación y ahí habrá libros de historia de Jalapa. Visítenlo, además hacen rifas de juguetes, y es como una lotería, ¿no?, de Juanote. Bueno, pues entonces nos vamos a despedir con nada más y nada menos que la llamada bruja blanca, Janis Joplin, que se ganó un lugar en el gusto del público gracias a su voz, ¿no? Su poderosa voz, su gran intensidad para interpretar el blues y el rock. Tenía una voz terrosa, expresiva y poderosa, y fue el complemento perfecto para su personalidad, ¿no? De chispa inconformista, y bueno, todo lo que ya sabemos que representa la llamada bruja blanca, o también le decían la bruja cósmica. Nos vemos mañana. There's a light, certain kind of light, honey, but it never ever, no, it never shone on me, no, no. Oh, baby, I want my whole life to be, live with you, babe, that's what I want. Oh, I want to be living, loving you. There's a way, whoa, everybody say, you can do anything, you can do every little thing, and I think I can, yeah, but what good, honey, what good can it ever bring, cause I ain't good to you with my love, oh, honey, I can't find you with my love, and I've been looking around for you now, but you don't know what it's like, no, you don't, no, no, no, you don't know, honey, you don't know what it's like, what a love, anybody. The way I love you, babe, and I've been loving you, babe, in my brain. Oh, I can see your face again, honey, and I know, I feel I got to know my own.